Otro día un colega me preguntó, che, ¿cuándo empieza el micro de asesoramiento jurídico? Bueno, hoy empieza, le digo, ya al aire. Ya está con nosotros la doctora Noelia Laje para este micro de asesoramiento jurídico, que lo tengo que decir antes de hablar con ella. Me ha sorprendido el impacto que ha tenido en el programa y la verdad que me pone muy contento. Noelia, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buen día a todo el equipo. Bueno, y a los oyentes también. Ahí está. Bueno, Noelia, una nueva temporada. Ya firmaste contrato, todo, me imagino. Sí, siempre. ya está todo listo. Ahí está. Bueno, Noelia, la verdad que muy contento de lo que fue el micro en la temporada anterior. Y la verdad que está bueno que esto haya pasado, porque había sido que mucho más gente de lo que podemos creer requiere asesoramiento jurídico. Y eso está bueno brindarle desde acá, ¿no? Sí, sí, la verdad que he tenido también comentarios, gente que ha escuchado la radio y que por ahí uno con las herramientas que puede brindar, el alcance, ¿no? Teniendo por ahí algunos mínimos, como yo digo, tips para ciertas ciertos temas de cosas que nos suceden a menudo. El año pasado hablamos varios temas de interés, espero que este año también surjan varios. Por ahí también estaría bueno que la gente se comunique y diga, por ahí me interesa tal tema, me interesa saber de esto, cómo puedo hacer. Obviamente que, como siempre digo, y lo vuelvo a reiterar en cada ocasión que tengo, cada caso es especial. Uno por ahí lo que hace es en rasgos generales para que tengan una idea de cómo más o menos manejarse en el tema. Pero sí, la idea es tratar seguir brindando a veces herramientas, despejando algunas dudas que nosotros podamos hacer desde acá, desde el micro. El año pasado tratamos temas, como te decía, que estaban muy buenos, que tenían que ver con cuota alimentaria, también estuvimos hablando de divorcios, aparte, buenísima, hasta de lo seguro hablamos, ¿no? Estuvo buenísima ese, y la verdad que ese fue uno de los que me impactó la cantidad de preguntas que hubo. Pero te digo, yo me acuerdo clarito, Noelia, que nosotros iniciamos el micro hablando de la ley de alquileres, y hoy está en el tapete el tema de los alquileres. Hoy es exactamente, hoy justo estaba recordando cuál fue el primer tema que salió. Y fue exactamente el que decías, el de la ley de alquileres, que bueno, uno lo veía por ahí con buenos ojos en su momento para algunas cuestiones que tienen que ver más que nada con la parte de los inquilinos, en algunos derechos que tenía. Hoy vemos cómo esto se complica. La nueva ley de alquileres ha traído muchísimos inconvenientes, no solamente a los inquilinos, sino también a los propietarios, porque uno tiene que ponerse de alguna manera como un poco imparcial y decir, bueno, me pongo de este lado y me pongo de este también, porque en las dos partes ha causado inconvenientes. Y esto ha traído la incertidumbre de que, bueno, ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esta ley de alquileres? Parece que se quiere, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno lo quiere dejar sin efecto esta ley, y bueno, pero ¿cómo volvemos? Es el tema. ¿Cómo se vuelve atrás? Eso también va a ser toda una problemática, porque hay gente que todavía tiene contratos firmados, incluso los ha firmado hace muy poco con la nueva ley. ¿Cómo se va a mantener eso? Tengamos en cuenta también que lo que es la inflación, que es el índice que se toma para el ajuste de la nueva ley de alquileres, que es el, en este caso, ha traído aumentos y subas exorbitantes para los inquilinos que no encuentran lugares donde alquilar, porque también los propietarios han decidido en muchas ocasiones decir, si a mí en un año me aumente, porque el aumento es anual, según el índice que se maneja con la nueva ley, y con la inflación que estamos teniendo, no nos sirve. Sí, es claro. Entonces han sacado también del mercado inmobiliario lo que son los inmuebles y lo han puesto a la venta, cosa que también es imposible adquirir, porque ya estamos hablando de otra moneda en dólares, que también tenemos muchos inconvenientes para adquirir. Aquí esa persona que por ahí quisiera comprarlo, pero son precios que uno dice una locura, ¿no? Así que hay toda una complicación, una incertidumbre más que nada por parte de los inmobiliarios también, de los colegios de martilleros que no saben, bueno, a ver qué hacemos, qué es lo que va a pasar. Terrible. Y viste que ahora el otro día estaban avanzando con una ley provincial que tenía que ver con los espacios ociosos, creo que se llamaba, que tenía que ver con inmuebles que no estaban utilizados. Me imagino que todo esto son cuestiones que te llevan a estar estudiando constantemente, Noelia, ¿o no? Sí, sí, sí, porque he recibido muchas consultas. Lo que fue en el verano, bueno, yo seguí trabajando en lo que es la feria, porque obviamente, bueno, hay cosas que a veces los problemas no se toman vacaciones. Tal cual. Entonces, uno tiene que estar por ahí. Y bueno, en este caso, sí, he recibido más que nada consultas con respecto a los contratos cuando los propietarios por ahí intentan, y seguramente si alguien está escuchando, a lo mejor se siente identificado, de alguna manera suspender el contrato porque no le está sirviendo y quieren tomar esa decisión, ¿no? Uh-huh. Como propietarios. Y la ley claramente lo dice, la única persona que puede rescindir un contrato es el inquilino, no es el propietario. Uh-huh. Solamente en los casos donde haya alguna conducta, por ejemplo, que no pague 2 meses de alquiler. Después también puede ser que se use el destino habitacional, hablamos de los alquileres para viviendas, ¿no? Uh-huh. Que se use para otro destino que no sea el que se alquiló, por ejemplo, te pones un comercio y en realidad era para vivir. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos ciertas cuestiones donde el propietario puede rescindir un contrato. Uh-huh. El tema es que se están haciendo algunas maniobras por algunos inquilinos y algunas inmobiliarias también, de donde no le reciben el pago a los inquilinos, y de alguna manera esto genera que si no le reciben el pago, sea como una causal de que no se abonó el alquiler. Por eso te digo, se está viendo, más que nada yo lo veo varias maniobras, como para decir, bueno, a mí no me sirve este contrato que yo realicé con el inquilino por ese monto, quiero vender la casa o la quiero tener para mí. Lo que hago es trato de que no recibirle el pago al inquilino. Y de alguna manera estás perjudicando porque se firmó un contrato y lo que firmaste. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, esas son cuestiones que he visto muy a menudo el último tiempo y me ha llamado mucho la atención. Pero bueno, tiene que ver con todo esto, como decíamos, de la ley de alquileres, uh-huh, uh-huh, de la inflación que estamos teniendo, de sostener ese precio durante un año, cuando sabemos que eso no lo vale también. Pero hay que ponerse también del lado del inquilino, que los aumentos que uno va teniendo en los sueldos para que los empleados que trabajan en relación de dependencia solamente sostienen lo que es la inflación, no es un aumento real. Seguro, seguro. Entonces, se complica, digamos, la situación. Ni hablar para aquellos que son trabajadores independientes que por ahí tienen que remarla de alguna manera para bueno, tratar de llegar a fin de mes todas las obligaciones que se tienen, ¿no? Uh-huh, sin duda. Mira, Noelia, no, te iba a decir porque sí. Llega un mensaje. Dice que un oyente que tiene un local alquilado, pero lo quiere pasar al rubro turístico, ¿tiene que hacer algún tipo de trámite? Te lo pregunto por si sabes, si no lo vamos a responder el próximo. El tema es cuando hay que ver, cuando uno realiza un contrato, en el contrato, si está bien hecho, tienes que especificarse para qué es, para qué tipo de comercio. Porque no, pero acá el propietario, es el propietario, ¿sí? Porque dice, yo respetaría el contrato una vez que se termine, quiero cambiar al rubro turístico. Sí, tendría que seguramente hacer algunas modificaciones, porque para el rubro turístico también se le van a solicitar seguramente algunos permisos, depende qué es lo que vas a poner en el local, ¿viste? Ahí está, mirá. Ahí hay que ver qué tipo de impuestos tendría que abonar. No es lo mismo un local comercial que por ahí uno puede llegar a abonar no solamente los impuestos del local, lo que es tasa municipal, lo que es también el agua. Hay que ver qué impuestos serían de acuerdo a qué categoría de comercio turístico estaría poniendo. No es lo mismo alquilar unos bungalows que alquilar a lo mejor para hacer otro tipo turístico que puede ser algún restaurante o capaz algún café, no sé. Habría que encuadrarlo y ver seguro, la situación específica. Ahí con está. Respecto a eso. Bueno, después le vamos a decir que elabore una pregunta, ahí está, igual está escribiendo, pero bueno, está bueno, ahí tenés. Si no, anda a ver la Noelia, ahí al oyente le decimos que vaya al estudio. Bueno, muchos temitas, pero está bueno esto que dijiste, constantemente estudiando, ¿no, Noelia? Eso está bueno también de la profesión. Sí, uno en esta profesión continuamente tiene, como decís vos, estar estudiando, estar actualizándose, salen cosas nuevas, uno por ahí también se especializa, busca la manera de también ver qué es lo que por ahí le puede llegar a gustar más. En la rama del derecho es muy amplia, uno se puede dedicar a muchísimas cosas, pero uno trata de ir buscando especializaciones para poder brindar también un mejor servicio con respecto a ciertos temas. Uh-huh, en mi caso estoy haciendo una especialización ahora en Derecho Previsional, cosa que me tiene estudiando mucho con el tema de la nueva moratoria. Tal cual, que, tal cual. Uh-huh. Continuamente uno va actualizándose y es así y está bueno porque también a uno lo mantiene activo, ¿no? Uh-huh. De alguna manera. Y casos que te llegan, te juro que cada caso que llega uno lo estudia en profundidad para poder brindarle la mejor respuesta y la mejor solución, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que a veces no tienen una solución como por ahí el cliente quisiera tener, pero a veces se trata de buscar la mejor manera de conciliar también uh-huh. con la otra parte. Uh-huh. Porque no todo es, por ahí la gente piensa, voy a un abogado y todo es juicio, ¿no? A veces tratamos de buscar la manera más rápida, que es llegar a un acuerdo, a una conciliación con alguna otra parte cuando hay algún conflicto. Seguro, seguro. Noelia, te pregunto esto de curiosidad, ¿pero por qué? Porque lo he hablado con colegas tuyos, pero en reuniones sociales. ¿Sos uh-huh. de estar al tanto de lo que pasa con la justicia en sí? Porque yo he visto las aguas repartidas y a algunas no le interesan lo más mínimo, lo que pasa en el Superior Tribunal de Justicia, en la Corte Suprema de Justicia. Y otros sí están al tanto de eso. ¿Te pasa algo con respecto a eso? Porque viste que hoy la justicia está en el ojo de la tormenta también. Y sí, sí, en realidad como profesional independiente tengo obviamente mis críticas a lo que es el sistema de justicia, no solo por la lentitud que a veces seguramente te habrán comentado en solucionar o en brindar alguna resolución para nosotros cuando presentamos algún conflicto, sino también con respecto a que hay demasiada burocracia en cuando uno presenta algo por una mínima cosa, tenés que volver a presentar que un escrito tras otro escrito, y eso a veces obviamente dificulta y se demora el proceso que uno quiere por ahí tratar de solucionar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Como abogado. Después, bueno, hay cuestiones más políticas también. Hemos escuchado no hace mucho con varias noticias con respecto a las designaciones de algunos ahí jueces. Está, ahí está. La otra parte era la parte más práctica, esto sería la parte más política. Uh-huh. Obviamente que yo considero y estoy en total acuerdo con un comunicado que en su momento largó el Colegio de Abogados, donde se tiene que designar a las personas que sean competentes a través de un concurso, uh-huh. cuando son concursos para jueces, ahora incluso hay un concurso que es del ingreso, pero ese es diferente porque tiene otro tipo de pautas, pero cuando uno define dentro del sistema de justicia en los juzgados, lo que tiene que haber es un concurso de posición, de antecedentes y de conocimiento, que eso se tiene que hacer. Perfecto. Se uh-huh. tiene que respetar también, uh-huh. porque yo me imagino a aquellas personas que están hace años tratando de concursar para un cargo y que después venga algún juez o algún juez designado de otro lugar, eso genera inconvenientes, sí, genera malestar también, más que inconvenientes, genera malestar en todo lo que es aquellas personas que concursaron, ¿no? Uh-huh, uh-huh, pero sí. Bueno, son cuestiones que a veces uno no maneja, ¿no? Pero sí. Que suceden y que suceden muy a menudo. Seguro, seguro. Y ahí está, muchas veces entrando en la pata política que vos lo dijiste, ¿eh? Bueno, lamentable el hecho que ocurrió el otro día en tribunales, ¿no? Con esta mujer que lleva al escenario de la justicia. No te quiero meter en ese tema, Noelia, pero porque fue una noticia, pues se prendió fuego, sí, bueno, sí, hubo sí. una... Pero triste, ¿no? Lo que pasó acá en la ciudad, en los tribunales, Concordia. Sí, la verdad que sí, estuve al tanto de la noticia, se ha presentado, por lo que estuve escuchando y por lo que estuve leyendo, desde el Superior Tribunal de Justicia, una investigación con respecto a esto, a ver que se defina bien qué es lo que pasó, qué es lo que pretendía en este caso la señora, por qué fue que sucedió ese hecho ahí. Obviamente que eso llevará su tiempo seguramente de investigación. Ya te digo, lo que estuve leyendo desde el Superior Tribunal de Justicia es la se solicitó uh-huh, Eso. Ahí está. Pero lamentable que se lleguen a estas circunstancias, cuando uno tiene que ir a solicitar, ¿no? Ya sea alguna respuesta. Lo que pasa es que muchas veces las respuestas que uno espera no son las que uno quiere también. Uh-huh. Y eso también hay que comprender, de que no siempre uno va y va a salir con lo que uno quisiera, ¿no? Sin duda, sí. Pero bueno, fue lamentable si la el deceso de esta señora que lo pude ver, que fue en el día de ayer, si no me equivoco. Sí, la verdad que es triste. Noelia, te pregunto, ¿no? Porque vos abordaste el tema y la verdad que estuvo clarísimo el tema de sucesiones, pero ¿cómo genera conflicto este tema de las sucesiones, no? Porque uno, a partir de lo que habla con vos, después se va interiorizando, se va profundizando, porque y ve los enfrentamientos que hay entre las familias. ¿Bravo ese tema o no? Sí, sí, es un tema que es complejo para los familiares, más que nada. Para nosotros como profesionales lleva bastante tiempo también armar todo lo que es una sucesión, el proceso, ¿no? Uh-huh. Pero sí, lo que pasa es que hay muchas cuestiones que tienen que ver con costumbres que, digamos, de no hacer, por ejemplo, yo siempre digo, no hacer un testamento, no se lleva una escribanía también, porque nosotros como abogados también trabajamos con otros profesionales, ¿no? Siempre con ayuda de otros profesionales, en este caso un escribano que certifica a lo mejor un testamento. Uh-huh. Hay sucesiones que pueden salir muy rápido porque está todo bien, porque no hay ningún conflicto entre familiares, pero cuando son muchos es cuando surgen así los inconvenientes, uh-huh, de que una parte quiere esto, de que otra parte quiere lo otro, de que por ahí puede aparecer también, y ha pasado, algún hijo por ahí, sí, y sí, que también tiene derecho a reclamar si es un, si es legítimo, un heredero legítimo. Entonces, por ahí es cuando más se complica y cuando más tiempo lleva que salga todo como uno quisiera. Uh-huh, el ponerse de acuerdo entre las personas es algo muy difícil, muy difícil entre las partes, pero bueno, para eso estamos nosotros, para tratar de buscar la mejor solución para todos, ¿no? Uh-huh, y que todos se pongan de acuerdo. Ahí está. Bueno, Noelia, brillante el arranque. Bueno, te vamos a mantener al tanto los temas que se van a ir posicionando para el próximo micro, pero desde ya un gustazo tenerte nuevamente en el programa. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, Mariana, todo el equipo ahí que también estuvimos hablando un poquito antes, pero contenta porque, bueno, a mí, aparte de brindar estas herramientas a nivel jurídico, legal y asesorar, estar en la radio es algo que me mantiene, que me gusta, ¿no? Salir en la radio. Ahí está. Es parte de mí también. Ahí está, buenísimo. Noelia, te mandamos un beso enorme y bueno, estamos en contacto. Bueno, saludos. Ahí está, qué lindo que se sumen nuevamente en esta temporada.